Pero bueno, después nos enteramos y bueno, el agradecimiento por haber desinteresadamente haber participado. Gente que tiene por ahí grabado los temas en las grandes empresas, dijeron, bueno, tómenlo, acá lo tienen. Grupos ya consagrados, que también la idea era de que llegue algunos grupos consagrados, porque tiene que llegar, es una ley de semillas a nivel nacional, entonces tienen que ser grupos conocidos, y elegimos obviamente a alguien de Mar del Plata, el grupo Che Joven, bueno, representando a la ciudad también, ¿no? Acá es el segundo cordón frutihortícola, como dijo Marcela. Por ahí, ¿por qué no explicás, Jorge, lo de la ley de semillas? Porque estamos hablando de la ley de semillas y hay muchos que no deben saber. Acá en Argentina. En Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave esto? Porque no vamos a poder guardar más la semilla como lo hacían nuestros antepasados, digamos, uh-huh. los campesinos originariamente, ¿no? El poner a secar la semilla va a ser casi un delito si se aprueba esta semilla. Para consumo personal, para nada. Siquiera. Y nada, ni para realidad, comer, ni para otra cosa. En realidad ya Monsanto y estas grandes empresas, no es la única Monsanto, ¿no? Todas las que ustedes ven en los carteles del campo, Syngenta, Cargill, Bayer, un montón más. Ya tienen patentamientos, ya ganan dinero con algunas leyes de semillas. Bueno, lo deja entrar en el 96 cuando era ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca Solá. Pero bueno, el gobierno anterior también, además de permitir esta gigante planta de Monsanto, le ofrece la Patagonia también en un discurso a la presidenta. Bueno, Lino Barañao, que es un operador igual que Julián Domínguez de estas empresas. Bueno, Lino Barañao... En el gobierno anterior sigue claro. De ministro hoy, ¿no? Claro, pero esta ley... agudiza aún más esa privatización y en un punto limita el uso de la semilla propia, la nativa, que es ahí donde dice Marce que vamos a ser contrabandistas de una semilla ancestral. Además de la semilla. Claro, no, y que ellos. Del alimento, ¿no? Y que ellos la toman. La propiedad. La propiedad. De la humanidad, de la naturaleza, de todos. Hablamos del disco de gente muy comprometida, incluso que tiene mucha repercusión en el mundo discográfico, ¿no? Y estamos empezando a escuchar a Jauría, grupo comprometido desde el rock, Alta Definición, ¿no? Es el tema que dice naturaleza muerta, hoy al fin, tormentas asesinas. Vi caer sobre la otra oreja. Zombie. Las empresas que fabrican y venden las semillas transgénicas y el pesticida que las acompaña han diseñado un modelo agroindustrial que privilegia el negocio sin importarle los daños sociales, económicos, culturales y ambientales que ocasionan. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra orejita. Y volvemos a esta otra oreja con la presentación de Zoe de un tema para chicos y que también lo hay en este disco. Sí, Magdalena Fleitas nos regala el tema Semillita y fue la primera en decir que sí para para estar presente en este disco. ¿Desde dónde dijo que sí? Y le mandamos un mensaje a su Facebook. Ajá. Y al otro día teníamos la contestación, que encantadísima. Y mandó el formato. Sí, que sí, le inmediatamente, con mucho gusto. También otra, todos, ¿no? Desinteresados, todos dieron su ok. Pero también, por ejemplo, Paloma del Cerro, su disco, que escuchamos hace un ratito, Nos Habla el Maíz, era inédito. Recién acaba de salir en un nuevo CD de ella. Pero todavía es más, cuando se lo pedimos, no lo tenía grabado. Espérenme 15 días o un mes, que cuando esté se lo mando, y lo mandó. O sea, lo esperamos, ¿no? Primero, uh-huh, en el disco Semillando. Evidencia la solidaridad y el compromiso, ¿no? Sí, después también hicimos la presentación del CD el 6 de diciembre pasado. Y bueno, no pudimos... Vinieron dos grupos, que son Bettinotti Fernández y Raza Trunca. Uh-huh. Y bueno, no, si bien no cobraron, les ayudamos con el combustible para venir. Entonces, claro, bueno, tuvimos que hacerlo en un lugar cerrado, donde cobramos una entrada de 50 pesos, muy simbólica, en realidad 2%, para costear un poco el combustible de ellos, que vinieron de Salto, de Gran Buenos Aires y de Capital. En realidad, voy a corregirte, que vino Bettinotti y Los Esquifuzos, porque no, ajá, está más la banda con Fernández. Claro, con Fernández, está con Los Esquifuzos, que son unos chicos, cuatro chicos, ¿no? Son cuatro jóvenes. Digo, porque si lo escuchan por la tribu, van a decir, no fuimos con Fernández. Claro. y se juntaron con tanta gente, y ahora... En la otra orejita vamos a escuchar Magdalena Fleitas, Semillita. Dice, te he encontrado en el camino, semillitas de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Te he encontrado en el camino, semillitas de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Te acompaña a jugar. Te tus amigas las flores podrán elegir tu nombre, podrán elegir tu nombre. Y pequeña semillita, suave risa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Y pequeña semillita, suave risa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Y pequeña semillita, suave risa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Y pequeña semillita, suave risa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezcas. Todos somos semillas. Mi hermanita y yo, antes, éramos semillas. Estás escuchando En la Otra Oreja. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Así empieza este clásico, ¿no? Cuando tenga la tierra, y la canta Jacinta Condorí. ¿Cómo fue encontrarse con ella? Mirá, ni bien comenzamos a decir vamos a hacer este CD con una compañera, Teresa. Dijimos, uy, qué bárbaro sería cuando tenga la tierra, lo primero que nos vino, ¿no? Claro. Porque este grupo es concentrador de tierra, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, pero ¿a quién se la vamos a pedir? La Negra Sosa, que lo grabó, qué sé yo, antes. Y, oh, casualidad, que a los poquitos días estoy mirando la tele, el programa este de Soledad, uh-huh, y aparece una voz nueva, ganadora del Precosquín, creo que era, o del, uh-huh, no, de Varadero, no recuerdo cuál, Jacinta Condorí de Jujuy, y canta Cuando tenga la tierra. Inmediatamente la contactamos y también dijo que sí, para eso estaba la canción. Así que, bueno, ¿cómo son las cosas, no? Una versión nueva de Cuando tenga la tierra, o sea, que se... Jorge, estamos con Marcela presentando este disco, Semillando, que ya sonó en alguna otra oreja, así desparramado, pero... Ahora, junto a ustedes aquí en Mar del Plata, en la tierra de ustedes, bueno, cuando... Que es tuya también. También. Ahí empieza Jacinta Condorí. Sembraré las palabras. Cuando tenga la tierra. Que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra. La tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino cantará, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino cantará. Cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. La agroecología surge como respuesta a la crisis ecológica de la producción actual. Desafía los paradigmas de la ciencia convencional, reconociendo el valor de los saberes ancestrales. Los campesinos y campesinas han sido los productores históricos de alimentos sanos, diversos y respetuosos del medio ambiente. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y escuchamos varias voces, además de la música, en este CD. Cuéntenos sobre los textos y las voces. Y los textos los fuimos eligiendo en el transcurso de los 9 meses, textos que fueran representativos de la problemática, que nos gustaran. Fue bastante complicado y bastante debate. Y primero habíamos aspirado a tener voces recontra conocidas, pero finalmente nos quedamos con nuestras voces, que somos somos anónimas, pero bueno, aspiramos a que lleguen al corazón, ¿no? Son las voces de los vecinos, de los asambleístas, que estamos todos los sábados, nos juntamos en Plaza Rocha a las 10 de la mañana e invitamos a la gente a que se pueda unir al grupo, al colectivo. Hay un niño que es el hijo de un, el nieto de una amiga muy entrañable. Y bueno, ¿quién es la amiga? La multipremiada Viviana Ruiz del Séptimo Fuego. Y está Nora Cortiñas, que también la vamos a escuchar luego. Madre de Casa de Mayo. Sí, Nora Cortiñas, hicimos el contacto gracias a un señor, Eduardo Nashman. Y también lo queríamos tener al gran Osvaldo Bayer, pero no lo pudimos encontrar. Tal vez no estuviera en el país. Porque... Exactamente, pasa unos meses aquí, sí, en Argentina, otros meses en Alemania, pero sigue recorriendo y seguramente se sumará al próximo proyecto. Pero además del disco, nos vamos a encontrar en un festival. Sí, perdón, con respecto al anterior, sí, tratamos de que tanto las canciones como nuestros separadores tengan un hilo conductor de lo que es el modelo. Pero también de las alternativas y... Por eso se habla de agroecología en uno de los separadores, ¿no? Que es la producción sin químicos. Y la canción que seguía este separador es Seamos un Yuyo Más, de Arbolito, ¿no? Claro. Y bueno, con respecto a la fiesta, Marce. Bueno, tenemos pensado el 27, 27 de febrero aquí en, en Mar del Plata. En Mar del Plata, en una plaza, la Plaza Rocha, que nos convoca todos los sábados, ya lo dije. Y juntamente con otros colectivos de la ciudad, que ahora Jorge los va a nombrar porque no me los acuerdo todos, pero están Verde Mundo. Son varios, los que pelean por la playa pública. Agroecología en Movimiento. Vamos a hacer un festival por la semilla y por el alimento sano. Y vamos a tener de todo ahí, desde clases de gimnasia al aire libre hasta teatro, música, talleres de diferentes temáticas. Ricas comidas agroecológicas, orgánicas. Gente pintando murales. Gente pintando. Fotografía, exposición. Va a ser variado el tema. Esperamos que y nos acompañe. Va a durar desde las 10 de la mañana hasta, quién sabe, las 22 o un poco más. Hasta que vengan los tambores por ahí. 27 de febrero en la ciudad de Mar del Plata. Entonces nos encontramos también para que nos paren de fumigar y tantas otras cosas, ¿no? Y también presentamos la segunda presentación, pero más al aire libre, del CD Semillando. Ahí claro. También lo vamos a poder conseguir. Bien, y nos estamos despidiendo de este programa. Bueno, es nuestra costumbre en casi todos los programas despedirnos con una versión de Hasta Siempre. Pero en esta vez no lo vamos a hacer. Vamos a, en las palabras, vamos a cerrar el programa con la querida Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que todos los jueves, casi 38 años, casi 39 años, rondando los jueves en Plaza de Mayo, siempre termina con las palabras de hasta la victoria siempre, ¿no? Siempre termina así esas rondas. Y hoy vamos a terminar con otro tema. Va a cerrar el tema las palabras de Nora Cortiñas. Pero el tema que vamos a presentar es a Bruno Arias, ¿verdad? Que ya empieza sonando. Y que es el cierre del CD. Exactamente, el tema 11 de este disco, Semillando. Ahí empieza Bruno Arias, Hachamalcu es el tema. Que es Cinco Siglos Resistiendo. Así es, y es la canción que siempre acompañan estas tarqueadas, estas sicureadas en tantos momentos. Gracias, Marcela. No, de nada, gracias a vos, Eduardo. Gracias, Jorge. A vos, Eduardo, un abrazo. Y nos estamos despidiendo, ¿eh? A ver, subimos un poquito el volumen. Hasta la vi. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama.